Yeah. It's Nash Nows, Colombianos. The house is in the house. Cómo viene. Esto es lo que la danza te tiene. Mira cómo va, mira cómo viene. Esto es lo que la danza te tiene. Aquí está lanza para hacer la danza. La dura danza, esta es la venganza. A mí no me tranzas, mi mente no descansa. Amenazas, fracasas, peligro, me libro. Son tus delirios, crees que podrás cogerme. Pues ven a verme y tiras cuando me miras. Porque sé que mientes, ni lo intentes, entérate. Eres lo que eres y yo sé bien lo que soy. Y para dónde voy, que me detiene, aquí estoy. Tanto ayer como hoy, en la historia, con la victoria. Viendo que sopla, no hay derrota, te hago sudar la gota. A mí no me explotas, entra tanteando la zona. La que la canta, la que no perdona. Mira cómo va, mira cómo viene. Esto es lo que la danza te tiene. Mira cómo va, mira cómo viene. Esto es lo que la danza te tiene. Andando por la ruta donde no hay esperanza. Solo andando lo que esperas, pero no te lo imaginas. Porque es mejor distraerse, quizás esa la salida. Preocuparse por lo vano, Bogotá no es tu problema. No te dan acostumbrado, ser el lado urbano humano. Ver el mundo desde el bus que te has bajado. Directo Caracas, voy directo, me voy montado. Andando con tres amigos del parque que no han notado. Hagas 8 con 3 lucas del trabajo, compra el banco. Directo Caracas, voy directo, voy al pecado. Mira cómo va, mira cómo viene. Esto es lo que la danza te tiene. Mira cómo va, mira cómo viene. Esto es lo que la danza te tiene. Crime duo, chrome tubo, late night killer duo. Proactivo, hardcore cuando me subo puro. Toma la cocaína procesada por el duro. Algo colombiano trabajando sin conjuro. Microphone check, deadly como el cianuro. Asilo 38, representa, te lo juro. El delincuente en el callejón del chulo. Me gusta mi freestyle crudo. Beats, lírica sudo, no fuck tu lujo. Soy ganja man con el tufo. No me azares, que te cruzo. Un rayo de chuzo, el check lo suyo. Como ño rojo desayuno. Raza del bayuno, el calillo que siempre anduvo. Por las calles del barrio, con la gente que sí mantuvo. Bien real y es real. To all my real niggas, por decir en general. Vamos por el pan, entre pares que vienen y van. Tres al infinito, tres pares, es my clan. No too many blunts, you un poquito de fucking tank, my man. Mira cómo va, mira cómo viene. Esto es lo que la danza te tiene. Mira cómo va, mira cómo viene. Esto es lo que la danza te tiene. Maga de la palabra, con el abracadabra. Que las mentes se abran, los hechos por sí mismos hablan. Lista para la batalla. Vaya donde vaya, no me callas. Haga lo que hagas, no me amagas, no me apagas. Yo acepto mis cajas, mi lengua te ultraja. La tregua está en mi poder. Ahora sí vas a ver, se acabaron tus ganas de joder. Serás mi juguete, mi mente será tu juguete. Solo banquetes y filetes es lo que llevo para tu mesa. Cuando quieras, cuando puedas, si quieres fieras, aquí está tu presa. Como siempre ilesa, en la zona drástica y tesa. Moviéndose con destreza, no hablan de belleza. Las verdades, legítimas llaves, maestras. Están ahora en manos diestras, haciendo la fiesta. Estropeándote de la fresca. Mira cómo va, mira cómo viene. Es lo que la danza te tiene. Mira cómo viene. Mira cómo va, mira cómo viene. Esto es. Mira cómo va, mira cómo viene. Ya se va, ya se va. Mira cómo va, mira cómo va.